Mundofonías. Mundofonías. Yella yunu mahbous dmar za dmar dar dar dudi ida yella yunu mahbous zi lhabas enti zi zi lhabas enti zi yelli sou assas dmar za dmar dar dar dudi ida yelli sou assas tchasdat wali tchasdat wali تتاوي يزد الدخان مرد مرد دار دودي إيدا تتاوي يزد الدخان دي سيثا قد وچي دي سيثا قد وچي تتاوي يزد القش مرد مرد دار دودي إيدا تتاوي يزد القش وسوا قد زدولي وسوا قد زدولي يو ونوسينا يا زمر زمر دار دار دودي إذا يو ونوسينا يا ز ذا شي هدران فلي ذا شي هدران فلي فنا يا سازكا زمر زمر دار دار دودي إذا أتنا يا سازكا الفنجا ذاك ثاوي الفنجا ذاك ثاوي يا نايا سي مكة مرد مرد دار دودي دو يا نايا سي مكة أفسين شكالا جيب أفسين شكالا جيب يا اللي سوى أساس مرد مرد دار دودي دو يا اللي سوى أساس تقز مستي يرسي تقز مستي يرسي محبوس يطفى بريد مرد مرد دار دودي محبوس يطفى بريد أبريد الخلاوي أبريد الخلاوي محبوس يطفى بريد مرد مرد دار دودي محبوس يطفى بريد يزدو يتغني يزدو يتغني ما إلى غز في العمار مرد مرد دار دودي ما إلى غز في العمار هذا الزغار في زي هذا الزغار في زي يا اللي سوى أساس مرد مرد دار دودي يا اللي سوى أساس هذا تاوي غيدي هذا تاوي غيدي يا لا يونو محبوس دمر دمر دار دار دودي دو يا لا يونو محبوس ذي الحباس انتي زي ذي الحباس انتي زي Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí abrimos una nueva edición de este programa que desde Madrid hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de 42 emisoras a lo largo y ancho de este universo y que se dedica a explorar las músicas más maravillosas del mundo, músicas de raíz popular. En este caso vamos a tener muchas músicas relacionadas con un evento que tendrá lugar dentro de aproximadamente 2 meses. El programa que estáis escuchando está siendo realizado a mediados del mes de agosto. Lo digo por si lo escucháis un poquito más tarde, por cuando lo emita vuestra emisora, o si lo escucháis ya grabado más adelante. Del evento que estamos hablando tendrá lugar a partir de mediados del mes de octubre, así que quedan un par de meses. Y es interesante pues irse planificando, por ejemplo, si estáis en París o en sus cercanías, la posibilidad de asistir al Festival Ville de Musique du Monde, en las ciudades de las músicas del mundo. Un festival que cada año tiene un tema determinado, y en este caso son las ciudades portuarias, los puertos que conectan países, lugares, culturas, gentes, etcétera, etcétera. Es la 16ª edición de esta interesante y multitudinaria convocatoria Y la organización del festival pues ha tenido a bien hacernos llegar ya el avance de grupos y músicas que van a estar por allí sonando, así que aprovechemos para ir avanzando unas cuantas de ellas en esta edición de Mundofonías, entre otros contenidos también. Lo que hemos oído es el grupo Sidi Bemol, un grupo formado en Francia, en París, precisamente, donde tiene lugar este festival, por gente de origen norteafricano, sobre todo argelino, como Osim Boukela, que es el que un poco lleva las riendas de este grupo tan curioso, Sidi Bemol. Vamos a continuar también con otra experiencia que también llega desde Argelia, aunque con unas curiosas conexiones célticas. Ellos dicen hacer una mezcolanza de músicas de la Kabilia, de la tradición bereber, amazigh, con músicas célticas. Es la curiosa conexión que establece este grupo, Mugar. Seguimos en Mundofonías. Escuchábamos esta curiosa conexión que nos ofrecía el grupo Mugar con esta pieza titulada Mehdi, en la cual se ofrecen esas curiosas conexiones entre el mundo norteafricano, entre la cultura bereber, amazigh, etcétera, etcétera, y el mundo celta, la cultura de los finisterres atlánticos, aunque los celtas vienen de otros lugares. Históricamente han recorrido prácticamente toda Europa, parte de Asia y algún territorio más, seguramente. Es otra de las propuestas que van a estar presentes en este festival Ville de Musique du Monde, las ciudades de las músicas del mundo, que tendrá lugar, como decíamos, en París. Y otro grupo que también hace unas curiosas mezcolanzas estilísticas es el que vamos a escuchar a continuación. Vienen desde Marsella, es la Compagnie Raseña. Ellos también estarán en este festival Ville de Musique du Monde, las ciudades de las músicas del mundo. Ah! Escuchábamos a la compañía Raseña, la compañía musical residente en Marsella, que ya conocen nuestros oyentes, los oyentes de Mundofonías, entre otras cosas porque casi les dedicamos un especial, no hace mucho, en un programa poníamos varios temas, como muestra también de las diversas orientaciones estilísticas que comentábamos que practica este grupo. Como decíamos, con base en Marsella, en esa ciudad eminentemente portuaria, precisamente ese es el tema de este festival que os venimos comentando, que se celebrará en octubre en las cercanías de París, Ville de Musique du Monde, las ciudades de las músicas del mundo. Este año el tema son los puertos. Y de puerto en puerto saltan la compañía Raseña con músicas que pueden tener sabor al norte de África, al Mediterráneo Oriental de Grecia y Turquía, a las diversas tradiciones musicales de Italia, de Occitania y también, por ejemplo, el flamenco, que es por donde se nos iban en esta pieza que escuchábamos, el Vito, que hace referencia a una bien conocida canción española, aunque ellos realmente, y haciendo un poquito de arqueología musical, de donde toman la inspiración es de una canción que en su día grabó un dúo de mujeres de la localidad de Santiponce, provincia de Sevilla, en los años 60, Las Marcheneras. Así que vamos a rescatar esa grabación original. Además, aquí vamos a ver curiosas correspondencias. Cuando, por ejemplo, vimos a la compañía Raseña cantar a la amarilla, la sandía colorada, o algo parecido, la versión original dice la naranja es amarilla, la sandía colorada. Parece que lo cogieron un poquito de oído y eso no lo llegaron a decodificar totalmente. Bueno, pues curiosidades como esta podremos observar escuchando esta animosa versión original de la canción que en su día se tituló Las Contrabandistas y que suena así en esta grabación antigua, con un sonido diferente, evidentemente, que en los años 60 hicieron Las Marcheneras desde Santiponce, Sevilla, Andalucía. Con el Vito, Vito va, con el Vito, Vito, Vito, con el Vito, Vito va. La naranja es amarilla, la sandía colorada. La naranja es amarilla, la sandía colorada. Y venimos del estrecho, somos las contrabandistas y venimos del estrecho. Con mi caballo saíno y mi caballo carreto, con mi caballo saíno y mi caballo carreto. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Con el Vito, Vito va, con el Vito, Vito, Vito, con el Vito, Vito va. Venimos carga tabaco del Peñón de Gibraltar, venimos carga tabaco del Peñón de Gibraltar. En las aguitas del río, la luna bajó a mirarse en las aguitas del río, mientras yo le di un cigarro al guapo de mi marido, mientras yo le di un cigarro al guapo de mi marido. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Dímelo tú, morenito. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos continuado en Mundofonías con un cambio de aires bastante notable desde el Mediterráneo, desde Andalucía, hasta las tierras y los mares nórdicos. The Nordic Fiddler's Block, el bloque de violinistas nórdicos, es el que escuchamos con este Hallin from Trondheim, un Hallin de esa localidad noruega. Ellos son unos intérpretes que vienen desde Noruega, Suecia y Escocia. Y van a estar participando en otro festival, del cual también nos queremos dar cuenta en esta edición de Mundofonías, entre otras cosas porque es un festival bastante inminente, ya que va a tener lugar a finales de este mes de agosto. Y también porque el equipo de Mundofonías va a estar allí presente en el festival de Tønder en Dinamarca. Va a estar presente, entre otras cosas, para formar parte de uno de los eventos que se realizan en el marco de este festival, como es el certamen Folkspot Denmark. Folkspot Denmark es una muestra de bandas danesas, de folk y también de otros países escandinavos, pero sobre todo danesas de Dinamarca. Y en este año, pues el que os habla, Juan Antonio Vázquez, ha tenido el honor de ser elegido uno de los miembros del jurado de este certamen. Y el equipo de Mundofonías al completo, es decir, quien os habla, Juan Antonio, más mi compañera Araceli, ahí estaremos asistiendo a esas presentaciones en directo, que tienen como objeto la proyección internacional de estas bandas y de estas propuestas musicales ante un público compuesto por muchos delegados e invitados internacionales, entre periodistas, programadores de festivales, etcétera, etcétera. Ahí estaremos, como os decimos, y también nos daremos, por supuesto, buena cuenta de lo que suceda tanto dentro del Folkspot Denmark como en el ámbito también más amplio del Festival de Tønder, que tiene lugar, ya digo, entre el 25 y el 28 de agosto. Si escuchábamos a Nordic Fiddler's Block, que actuará en el Festival de Tønder, vamos a seguir con un violín, pero también con una guitarra, con música que sonará dentro de ese Folkspot Denmark. De hecho, lo que vamos a oír es una grabación en directo que tuvo lugar en este mismo certamen, en el Folkspot Denmark, por este mismo grupo, From Seyer Hawkins, en el año 2013. Una grabación en directo inédita, de la cual escuchamos este fragmento. Thank you.

Ahí suena la música de esta violinista Ditte Fonseier y Sigurd Hawkins, ambos daneses, ambos intérpretes de violín y de guitarra, respectivamente, como decíamos, y que actuaban así en el Folkspot Denmark del año 2013. Es otro de los grupos también seleccionados para el Folkspot Denmark de este 2016, que, como decimos, tiene lugar entre el día 26 y 27 de agosto de este año. Dentro de poquitos días, como decimos también, ahí estará el equipo de Mundofonías, y como os comentábamos, también esto se desarrolla dentro de un ámbito más grande, que es el Festival de Tønder, el Tønder Festival, dedicado sobre todo a sonidos relacionados con el folk de Europa, de América, etcétera, etcétera. Vamos a irnos precisamente a América, a Canadá, para escuchar a otro de los grupos que van a estar allí participando en este Festival de Tønder. Se llaman Ten Strings and a Goat Skin, es decir, 10 cuerdas y una piel de cabra. Las 10 cuerdas que suman las 6 de la guitarra más las 4 del violín y la piel de cabra del bodhrán, el pandero irlandés, que son los tres instrumentos que maneja este grupo, Ten Strings and a Goat Skin. Escuchamos esta pieza, Maligon Lurette. Quand j'étais chez mon père, maligrand malurette, maligrand maluré, garçon à marier, maligrand malurette, garçon à marier, maligrand maluré. Je n'avais rien à faire, maligrand malurette, maligrand maluré, qu'une femme m'a cherché, maligrand malurette, qu'une femme m'a cherché, maligrand maluré. Un jour j'en trouvais une, maligrand malurette, maligrand malurée, à la barrière d'un pré, maligrand malurette, à la barrière d'un pré, maligrand malurée. Je lui dis, mon dit belle, maligrand malurette, maligrand malurée, tu t'es mariée, maligrand malurette, veux-tu t'y marier, maligrand malurée. Était jeunette, maligrand malurette, maligrand malurée, elle s'est mise à pleurer, maligrand malurette, elle s'est mise à pleurer, maligrand malurée. Quel petit sourcil en maligrand malurette, maligrand malurée, elle s'est mise à chanter, maligrand malurette, elle s'est mise à chanter, maligrand malurée. De maligrand malurette, maligrand malurée, je te rattraperai, maligrand malurette, je te rattraperai, maligrand malurée. Ma mère elle est malade, maligrand malurette, maligrand malurée, je reste à la soigner, maligrand malurette, je reste à la soigner, maligrand malurée. Quand sera guéri, maligrand malurette, maligrand maluré, Marie je serai, maligrand maluré, Marie je serai, maligrand maluré. À un gentil jeune homme, maligrand maluré, maligrand maluré, garçon boulanger, maligrand maluré, garçon boulanger, maligrand maluré. Maligrand malurette, maligrand maluré, comme les feuilles en papier, maligrand malurette, comme la feuille en papier, maligrand maluré. Il a les cheveux jaunes, maligrand malurette, maligrand maluré, le sourcil doré, maligrand maluré, le sourcil doré, maligrand maluré, le sourcil doré, maligrand maluré, le sourcil doré, maligrand maluré. Maligrand malurette, maligrand malurette, maligrand malurette.

Hemos continuado en Mundofonías con más músicas que van a estar presentes en ese festival de Tønder en Dinamarca entre los días 25 y 28 de agosto, un festival en el cual, como os comentábamos, va a estar presente el equipo de Mundofonías y del cual pues ya os traemos noticias y crónicas una vez que ya se produzca. Nos hemos ido con otro grupo de los que están presentes en este festival desde Escocia, el grupo Tali, que van a actuar además en tres ocasiones, o sea que hay buena oportunidad de verlos en directo en este festival de Tønder los días 25, 26 y 27 de agosto. Un curioso trío en el cual tenemos a uno de los maestros de la concertina escocesa, galardonado como tal, un joven llamado Mohsen Amini. El nombre no es muy escocés, el nombre es más bien iraní, es lo curioso de este personaje de raíces anglo-iraníes, es decir, no tiene, digamos, ascendente escocés, pero que sin embargo pues toca la música tradicional de la tierra donde él reside, de Escocia, de esta manera estupenda, con su grupo Talisk. Esta pieza se llamaba Abyss, Abismo, y continuamos con más propuestas que estarán presentes en este festival de Tønder. Nos vamos ahora con una alianza escocesa-irlandesa, estos dos gaiteros e intérpretes de flautas y otros instrumentos llamados Ross Ainsley y Jarlath Henderson. Thank you. Ahí estaban estos dos músicos, gaiteros y muchas más cosas. Ross Ainslie desde Escocia, Jarlath Henderson desde Irlanda, ambos con este proyecto a dúo. El primero es escocés, el segundo irlandés, aunque también con una buena parte de su experiencia en Escocia. Y bueno, pues ahí les escuchábamos en esta pieza que llevaba por nombre No More, Nunca Más, Nunca Más, como dirían en tierras gallegas, y que forma parte de las propuestas que estarán presentes en este festival de Tønder en Dinamarca entre los días 25 y 28 de agosto. Como decimos, ahí estaremos el equipo de Mundofonías y os lo contaremos. De momento nos quedamos con otra pieza para seguir abriendo boca y recomendando a nuestros oyentes que puedan acudir a este festival. Los que nos escuchéis a través de Hamburger Local Radio en Hamburgo, pues quizá lo tengáis más cerca. Los que nos oigáis en Berlín a través de Multicult FM y Achtagvier, pues bueno, relativamente cerca, no demasiado lejos. El resto de oyentes, pues podéis viajar con la imaginación, o si por casualidad estáis por Dinamarca, nos escucháis desde allí vía internet o por cualquier otro método, pues mira, una buena propuesta. Y además, si estáis por ahí, pues incluso nos podemos saludar y charlar un ratito. Bueno, pues nos vamos, ya nos dejamos de charla, pues nos vamos con una última propuesta del Festival de Tønder. Otro grupo escocés, Rura, estuvieron actuando ya en el año pasado, por lo visto les fue bastante bien, así que repiten en este 2016. Nos vamos a quedar con Rura y esta pieza titulada Viva, con la cual nos despedimos en Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter. Este programa lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 42 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Nos vamos ya con la música de Rura hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer. Salud.